Suena la música bajo la lluvia en el microcentro de la capital entrerriana. En Urquiza y Buenos Aires se largó la feria La Leonor. Hay ropa, hay comida, hay cactus y suculentas, hay libros, juguetes y perfumes. Son los trabajadores del diario que están realizando esta feria americana para poder llegar a fin de mes, para los que tienen que pagar el alquiler con mora por los retrasos, para aquellos que no tienen para el transporte, para asistir a los lugares de trabajo. La Leonor se llama la feria en referencia a Leonor Echevere, que la familia Echevere es propietaria en minoría de este centenario periódico de la capital entrerriana. Y la mayoría, la cara visible es Ramiro Nieto, como representante de S.A. Entre Ríos. Hablamos con Marcela Pautazo, secretaria de actas de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que está acompañando la movida de los trabajadores del diario, y esto nos dijo. Estamos acompañando a los trabajadores del diario de Paraná a raíz de la situación que vienen reclamando desde hace varios meses, en realidad años, para el pago del salario en tiempo y forma. La patronal no ha dado ningún tipo de respuesta a los reclamos y las necesidades son muchas para los trabajadores que no puedan afrontar sus gastos mensuales, y por eso estamos haciendo y acompañando esta feria americana con venta de productos que ellos mismos han donado, libros, tortas, productos alimenticios, ropa que han venido a donar para poder así juntar fondos y poder ayudar a los trabajadores a que puedan venir a sus lugares de trabajo. Al momento, ¿cuál es el porcentaje abonado y adeudado por la empresa? Nada más que el 50%, todavía se les está debiendo otros montos no remunerativos que se acordaron en su momento desde FATPREN, se les está debiendo esos bonos y 50%, y no dan respuesta de que pueda llegar a saldarse en tiempo y forma. Se han hecho presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, de la provincia, pero pese a ello la empresa no da respuestas a los reclamos de los trabajadores. Están llegando las verduras, está llegando la tablita para cortarlas y el arroz para el guiso. Ya se prende la garrafa y se viene la olla popular en la puerta del diario, porque la lucha, como siempre, es con alegría. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.